Desde un primer momento y con más énfasis a medida que el medio radial iba consolidándose, la música se convirtió en un elemento casi imprescindible para atraer al oyente. En un primer momento, debido a la precariedad de la tecnología, las interpretaciones eran en vivo, con la presentación de cantantes y orquestas, y esto en las emisoras con estudios de amplia capacidad. Los preferidos eran los solistas, dúos o tríos, que se presentaban por cuenta de emisora salía al aire. Generalmente, todo estudio medianamente instalado tenía un piano, con el que se ejecutaban largos conciertos. Y fue así que de inmediato se popularizaron dos estilos, el tango y la música clásica. Esta última, en ocasiones, en forma directa desde las salas teatrales, donde se presentaban las grandes orquestas y los intérpretes de la lírica. Las emisoras comenzaron a organizar concursos de cantantes, primero con la intención de ocupar tiempo de aire y después con la esperanza de descubrir nuevos talentos ocultos entre los autores e intérpretes, que en definitiva fue lo que ocurrió. TFF, Grand Spandil Theatre, fue una de las primeras emisoras que se dedicó a los concursos. Las revistas de la época también colaboraban difundiéndolos y publicando los resultados. Esto puede verse en ejemplares de los años 20 de las revistas Caras y Caretas y La Canción Moderna, o en la revista Sintonía ya en los años 30. Sin duda alguna, el tango se convirtió en el estilo musical preferido por la audiencia. Pero es interesante también ver cómo el jazz fue ingresando lentamente en la radiotelefonía porteña. Y ese es el tema del programa de esta semana. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Los especialistas afirman que la historia del jazz en Argentina comienza ya por 1920, cuando llegan los primeros discos grabados en los Estados Unidos. Otros, en cambio, aseveran que fue en 1925, cuando algunas de las orquestas de tango comienzan a dedicar parte de su repertorio a este género. Orquestas como la de Francisco Canaro y Roberto Firpo, entre otros. Se dice también que la primera orquesta argentina de jazz, dirigida por Adolfo Áviles, se formó en esa época. En 1930, el jazz ya había adquirido popularidad y aparecen en las radios los primeros programas dedicados a este ritmo. Una de las que más fomentó la escucha del jazz fue la emisora de Yankelevich, LR3 Radio Belgrano. Los programas más populares de la década fueron Síncopa y Ritmo, conducida por Fernando Irriberri en Radio Splendid, lo mismo que la de Jazz al Día, que llevaban adelante Máximo Paz y Eduardo Caliani en La Voz del Aire, y que se mantuvieron vigentes durante toda una década, junto a otros programas como Jazz Hot en Radio Splendid y Jazz al Dial. Esta era la época del comienzo del cine sonoro, y el público ya silbaba y cantaba las melodías del film El Cantor de Jazz con Al Johnson. En 1934, Radio Stentor, que tenía sus estudios en el sótano del Hotel Castelar, pone en marcha un concurso auspiciado por Jabón Federal, donde surgiría la voz de Paloma Efrón, Blackie, toda una personalidad de la radiodifusión argentina y la música negra. En el año de 1932, llegan a la Argentina, en una gira por América Latina, la orquesta Los Estudiantes de Hollywood, con la dirección de Don Dean. Muy pronto alcanzan el éxito en las salas teatrales y son contratados por el Alvear Palace Hotel para animar sus veladas musicales, las que eran retransmitidas a partir de la medianoche y hasta la 1:30 de la madrugada por LR5 Radio Excelsior. Don Dean se queda a vivir en la Argentina. Los músicos estadounidenses regresan a su país y Dean convoca a músicos argentinos, entre los que se encontraban René Cóspito, Paloma Efrón y Juan Carlos Torri. En realidad, las más importantes emisoras como Radio Splendid, Excelsior, Stentor y Belgrano se disputaban su exclusividad, llegando a participar de la inauguración de LR1 Radio El Mundo en 1935. Así sonaba la banda Los Estudiantes de Hollywood, con la dirección de Don Dean, en aquellas mágicas noches de LR5 Radio Excelsior. Hola amigos, es Don Dean que habla. Están escuchando un podcast argentino, suavemente. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, Don Dean es convocado por el gobierno estadounidense para realizar transmisiones para entretener a las tropas americanas empleando las frecuencias de onda corta de Radio El Mundo y Radio Belgrano. En los años posteriores, gracias al creciente apoyo de la población al ingreso del jazz a la Argentina, pudieron tocar y volverse populares varios músicos locales, entre ellos el que ya mencionamos, René Cóspito, Adolfo Ortiz, Rogelio Santander, Juan Salazar, Eric Mastrovincenzo, Carmelo Bani, Adolfo Rossini, Dante Varela, Sam Lieberman, Juan Ibarra, Enrique Varela y Adolfo Carabelli, en cuya jazz de Radio Belgrano debutó Mario Clavel, bajo el nombre de Mario Clawell, pero que además formó orquestas en Radio Splendid y Radio Mitre. Thank you. También por esos años llega el primer músico negro extranjero, Sam Goodin. También había programas de jazz en Radio Municipal, comentarios sincopados con la conducción de León Klimovsky, y se formaron muy buenas bandas de jazz, como los Santa Paula Serenaders, con Juan Carlos Torri como cantante, y entre las mejores orquestas de aquellos años podemos mencionar a la de René Cóspito, la jazz de Eduardo Armani, Rudy Ayala, los Dixie Pals, entre otras. En 1933 se forma el primer conjunto vocal mixto, The Blackbirds, y en 1938 se constituye el Sexteto Santanita. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se crea una parálisis. No obstante, llegan a nuestro país en 1944 los Mill Brothers, un magnífico grupo vocal negro. No había ediciones discográficas, esto debido a la escasez de material para los discos de pasta. El jazz que llega después de la guerra ya es diferente. El bebop es la nueva corriente. En Sastre, provincia de Santa Fe, Argentina, se crea el primer hot club argentino y en 1948 nace el Hot Club de Buenos Aires. Uno de los personajes destacados de esos años fue Oscar Alemán, este genio de la guitarra que llegó a tener su propio programa en la onda de Radio Belgrano a comienzos de los años 50, con el auspicio de Palmolive, ha quedado para la posteridad al ser grabado en vivo en placas de acetato con temas como Tengo Ritmo y Escartunas. También tuvo alguna participación en otros programas de la época, como Ritmo de Juventud y Astros y Estrellas del Jazz. En realidad, no hubo emisora que no presentara alguna de las jazz band de la ciudad de Buenos Aires. Radio Argentina, Cultura, Radio Nacional, Casa América, Stentor, Broadcasting La Nación, Radio Excelsior, La Voz del Aire, El Mundo, Mitre, en fin. El jazz estuvo en casi todas las emisoras y se recuerdan nombres como los de Charanguito Jazz, Hawaiian Serenaders, River Serenaders, American Blue Jazz, Hollywood Jazz y Adolfo Carabelli, que se presentaba en los bailables de Radio Belgrano, todos estos auspiciados por Geniol. Pero no todo era color de rosa para el jazz. Tenía sus detractores, y estos acusaban a las emisoras de extranjerizar el dial y dejar la música nacional abandonada a su suerte. Estas bandas de jazz deambulaban de emisora en emisora, pero algunas eran estables, ya que las radios más importantes podían sostenerlas gracias a los auspiciantes. En Radio El Mundo se destacaba Héctor y su jazz, con la dirección de Héctor Lomuto, banda que ocupaba los horarios centrales de la programación. Mientras que en Radio Excelsior era la Jazz Pasadena, en Radio Mitre la orquesta de Carabelli, en Radio Municipal la Jazz Dixie Pals y en La Voz del Aire amenizaba las transmisiones deportivas la Willy Melody Jazz Band. Thank you. Mientras tanto, a mediados de la década del 30, una mujer que gustaba del jazz negro comenzaba a destacarse luego de haber ganado un concurso en Radio Stentor. Su nombre era Paloma Efron, pero todos la conocían como Blackie, apodo que eligió la audiencia. Ya había actuado en varias radios y cantado junto a algunas orquestas, pero su primer contrato como solista lo logra en 1934 con Radio Municipal y sale al aire el programa Blackie y los suyos, aunque también se los llamó Blackie y sus muchachos o Blackie y sus boys. De allí en más, todos fueron éxito y cantó con la Santa Paula Serenaders en Radio El Mundo y tuvo su propio espacio en Radio Splendid. Durante la década del 30 se nota una importante presencia de artistas extranjeros en las broadcasting porteñas, algunos con una popularidad bien ganada y otros no tanto. Lo cierto es que estos se mezclaban con los músicos locales que intentaban pasar por americanos. La banda de The Swing Stars estaba formada por auténticos estadounidenses y argentinos americanizados. Otros de estos ejemplos puede ser el de Lois Blue, una mujer que nació en 1912 en el seno de una familia de artistas. Su nombre verdadero fue Lucía Claudia Agustina Bolognini y se radicó en Buenos Aires, donde estudió piano. Varios amigos la impulsaron para que cantara en el Alvear Palace Hotel y más tarde en el programa Astros y Estrellas del Jazz, en LC9, La Voz del Aire. Tiempo después, Rudy Ayala la invita a cantar con su orquesta y esto le abre las puertas de Radio Belgrano. Luego de cantar con la Santa Paula Serenaders, obtiene su espacio propio en Radio Splendid, tan solo acompañada por su piano. Y a partir de 1944, llega a grabar 23 temas con la orquesta de Héctor Lomuto en el R1 Radio El Mundo. I've been saving all my loving just for something like this. Let the others do what the wanna do. But as for me, I'm gonna be good, good, good for you. Don't you break, don't you worry. When your train rolls down the track, I was here when you left me. I'll be here when you get there. Para muchos de mi generación y que gustamos del jazz, sin duda alguna el gran recuerdo es para Capuano Tomei y su programa Jazz Caliente, que se emitía en Radio El Mundo. En poco tiempo, este se convirtió en un clásico de la radiofonía porteña y muchas bandas se hicieron conocer a través de este recordado programa. Tomei era periodista y locutor, egresado del ISER. Se especializó en periodismo agropecuario y transmitió combates de boxeo, pero todos lo recuerdan por su programa de jazz, que se mantuvo en el aire durante 25 años. A comienzos de los años 60 ponía en el aire programas como El Campo es Capital junto a Omar Márquez y Ruralia, ambas audiciones dedicadas a las actividades agrarias, pero fue fiel a su cultura musical que lo acompañó desde siempre. El amante de la música sincopada no tardó en concretar un espacio dedicado al hot jazz o jazz tradicional y que él llamó Jazz Caliente. Esta marca lo acompañó en todos sus emprendimientos afines y en 1964 lograba llenar de público los estudios de Radio Rivadavia, organizando recitales en vivo de la entonces casi desconocida porteña Jazz Band.